saber. Quiero saber si tú me quisieras, si tú me dieras flores en mi camino. Quiero saber, dime, si tú me besaras. Quisieras, tú me quisieras.